Bueno, acá estamos. Gracias por las presencias. La convocatoria decía, poco no, que estaba abierta a identidades sensibles y militantes que se sientan interpeladas. Así que todas las personas que están acá han llegado por ese impulso, sin dudas. Así que gracias por este acompañamiento. Gracias a esta casa, a nuestro sindicato de prensa de Buenos Aires, el CIPREVA, que rápidamente cuando comentamos esta iniciativa, estuvieron como habitualmente con buena predisposición para dar lugar a esto. Así que se valora siempre el acompañamiento del CIPREVA, sobre todo por esto, ¿no? Bueno, la invitación a esta convocatoria es estar como en estado de asamblea, juntarnos con diversas miradas, distintos recorridos, de distintos espacios y pensar la complejidad de la época. Con su diversidad de enfoques y de problemas que responden de alguna manera al mismo enemigo, ¿no? Pensando en el enemigo, en quienes quieren robarse los sueños o el destino de las mayorías de este país, que tiene un montón de facetas: económica, social, socioambiental, educativa, comunicacional. Y bueno, frente a esa complejidad de la época, también me parece que una respuesta posible es tener diversidad de miradas, ¿no? Diversidad de enfoques, diversidad de perspectivas. Entonces, bueno, por eso es valioso también que un espacio de organización de trabajadores como es el sindicato acompañe esto. Y bueno, y sobre todo gracias a las personas que también cuando rápidamente invitamos quisieron estar presentes. Gracias a Sol Fernández Bouzo, a Marina Wertheimer, que son investigadoras en el Instituto Ticino Germani, que son las coordinadoras del libro Argentina en Llamas, que publicó la editorial Colectivo en el año 2023. Gracias a Guille Folguera, también, investigador, biólogo, filósofo, una persona también muy comprometida con articular los saberes de los territorios con los saberes de la academia. Gracias a Paula Alvarado Mamani, abogada especializada en derecho indígena, integrante de la comunidad de Tres Ombúes, perteneciente al pueblo Colla, además. Entonces, bueno, un poco la excusa de reunir a ellos y a ellas y invitar a esta asamblea abierta es esto: intercambiar miradas. La intención es esto: que circule la palabra, que quien se sienta interpelado a hablar tome el micrófono, que se presente. Vamos a estimular que sean intervenciones breves, así podemos conversar todo, en todo caso que haya después intercambio, reposición. Pero la idea es esta, ¿no? Es una asamblea abierta, pensar la época con sus complejidades. Es gracioso, veníamos hablando, porque cuando armamos así medio en la emergencia de los incendios, todo lo que pasaba la semana pasada, a esta parte, la Argentina, ¿no? La discusión pública en la Argentina es muy otra, aunque si uno se pone a hilar fino, todos los puntos se unen, ¿no? Definitivamente. Pero bueno, nada, esto, agradecer las presencias acá y ojalá que surja algo fructífero y que se multipliquen las asambleas, ¿no? Porque alguien comentaba en una red, decía, bueno, ¿cómo hacemos los que no estamos? Bueno, la invitación es a que se multipliquen las asambleas, digo, volver a esa herramienta de la democracia tan genuina que parece como en desuso, que es el espacio asambleario, y que por eso digo, pareciera que las recetas para otros momentos de la Argentina han quedado viejas, entonces tenemos que ensayar nuevas viejas formas de organizarnos y de juntarnos. Así que gracias de vuelta por estar. Le doy la palabra a Marti, de la compañía de CIPREVA, y empezamos ahí a circular la palabra. Bueno, lo mío es cortito, es darle la bienvenida, como decía Mariano. Esta es la casa del Sindicato de Prensa de Buenos Aires y de la Federación Argentina de Trabajadores y Trabajadoras de Prensa. Un sindicato y una federación que pelea por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de prensa en momentos tan complejos. Hoy también, ¿no? Las noticias que involucran a pseudo periodistas o que se llaman periodistas o un periodismo que no es el periodismo que nosotros por el cual peleamos, que es un periodismo honesto, ¿no? Que plantee las cosas de manera transparente y que justamente labure en servicio del derecho a la información de todo el pueblo. Desde el CIPREVA y desde la FATPREN tratamos todo el tiempo de generar espacios de participación y de organización y de redes. Y este momento es un momento, hablábamos con Mariano cuando planteó hacer la actividad, de una gran necesidad de poder tejer esas redes entre distintas organizaciones, entre distintos espacios, que podamos fortalecer lo que cada uno está haciendo a veces por separado. Y no es casual que haya surgido la idea de los compañeros y compañeras de Cítrica, que es un medio de comunicación autogestionado, de comunicación popular, comunitaria, y que son esos espacios, son esos medios de comunicación autogestivos quienes hoy enseguida se unieron en redes, enseguida trataron de revertir la información que adrede obviamente se comunica desde el gobierno, los gobiernos, los poderes judiciales, ¿no? Las policías y todos los que están a través también concreto, ¿no? De la persecución y la criminalización de tantos compañeros y compañeras de comunidades, en este caso de la Patagonia, pero nos está pasando en todo el país. Somos los quienes hacemos comunicación popular, quienes tratamos de, con mucho esfuerzo y con mucha lucha, revertir esas narrativas que también abren paso a lo que después es concretamente la criminalización. Entonces, enseguida también surgió con los incendios y con las persecuciones, bueno, ¿quién está allá? ¿Qué compañeros y compañeras están trabajando en la prensa de allá? Nosotros tenemos grupos donde nos comunicamos rápidamente, donde buscamos cómo acceder a las audiencias, quiénes son las fuentes para hablar, y en eso funciona muy bien. Y en muchos casos tenemos la potencia, y ustedes sabrán que también permite que el pueblo se informe de otra manera también. Así que eso también siempre sirve, que sigamos uniendo redes para que esa información que generamos los medios autogestivos y que nos cuesta mucho más que un medio hegemónico, pueda circular y que lleguemos a más personas para poder llevar lo que está sucediendo realmente, que es esta persecución, esta criminalización y el extractivismo que está corriendo a las comunidades de sus territorios ancestrales, las leyes que se están derogando con respecto a la tierra, bueno, todos los derechos adquiridos que habíamos peleado por ellos tantos años. Para el pueblo mapuche no es algo nuevo, las persecuciones, las criminalizaciones, pero bueno, es otra andanada fuerte de este gobierno de derechas que justamente nos está tocando. Así que la bienvenida, CIPREVA y FATPREN, para lo que necesiten, siempre abierta, y por un periodismo eso, más honesto y no de operaciones. Bueno, si quieren, digo, vamos para abrir el juego, si quieren arrancar alguno de quienes fueron convocados y después levante la mano, vamos tomando nota para organizar un poco la palabra, pero la idea es que circule el micrófono. Esto, apelamos a intervenciones breves como para que pueda circular la palabra y, digo, no hay una formalidad de temario, sino, bueno, esto un poco es ahí la bajada de este título Argentina en llamas que coincide con el que se puede tomar, ¿no? Digo, lo que nos convocó en la emergencia eran los incendios sobre todo, pero digo, pensado también en el país, ¿no? La Argentina en llamas y esto, los cruces entre el extractivismo, la persecución a los pueblos originarios, ¿no? Y me parece, digo, sobre todo, venía pensando yo hoy que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que fue digamos, un bien jurídico conseguido de manera democrática, tuvo un antecedente social que fue la coalición por una comunicación democrática, ¿no? Y que, digo, para que se llegara después a discutir en el Congreso, hubo unos 21 puntos, ¿no? De acceso de la comunicación democrática y que eso después se terminó cristalizando en todo el recorrido que tuvo la ley. Así que me parece que entre las cosas que podemos sacar o apuntar o soñar es repensar también la democracia, ¿no? Digo, que tendríamos que apuntar a esto, a una serie de puntos para repensar qué es la democracia, sobre todo para las generaciones que nacimos después de la dictadura, ¿no? Digo, para los sobrevivientes de la dictadura, el hecho de que se recuperara el orden democrático era todo un valor en sí mismo. Ahora tendríamos que preguntarnos a la luz de ya estas décadas, 4 décadas que transcurrieron, que si esta era la democracia, ¿no? que nos merecemos. Entonces, digo, lo dejo picando como una preocupación que a mí me da vuelta, ¿no? Digo, en esta complejidad de, como digo, de un monstruo, un enemigo con muchas cabezas distintas y que todos atentan contra el bienestar de las mayorías, ¿cómo podemos resignificar o revalorizar el sentido de la democracia? Bueno, por eso también me parece lo valioso de que haya multiplicidad de miradas en esto. Así que, si quieren arrancar ustedes, las chicas, adelante. Bueno, muchísimas gracias acá a Cipreva, Mariano, por la invitación. Bueno, con Sole coordinamos el libro que ahí pusimos a circular, Argentina en Llamas. Salió en 2023, pero fue un trabajo que vinimos organizando todo 2022, que fue bastante rápido para los tiempos de la investigación. Nosotras somos investigadoras del Gino Germani, del área urbana y cruce ahí con temas ambientales. Bueno, fue bastante rápido también el proceso porque vinimos de una oleada de incendios muy fuertes que pensamos que iba a menguar un poco, no por temas de prevención, sino por motivos climáticos nada más, porque supuestamente terminaba la estación seca o eso se creía. Así que venimos de esa oleada de incendios que estallaban desde el Amazonas para abajo en todo el país. Y bueno, fue un libro que coordinamos nosotras, pero que es producto de mucho trabajo colectivo. Hay una contribución muy linda de Mariano, que escribió en unas pseudo vacaciones que no fueron tales, y de muchos colectivos, artistas, poetas, activistas, brigadistas, que empezaron a actuar a partir de los incendios. Bueno, y un poco lo que puedo mostrar con Sole ahora es esta experiencia de organización colectiva también para dar a conocer el problema, para analizarlo con la urgencia de los tiempos, porque como decíamos, no fue un libro erudito desde análisis de años y años, sino que fue una pluma que partió de, como decía antes, de la urgencia. Y bueno, yo puntualmente pido disculpas, estoy recién llegada de un viaje a Córdoba, donde estuve justamente articulando un poco con comunidades organizadas en Sierras Chicas, que, bueno, no son los incendios que están ardiendo ahora en el Bolsón, pero que tuvieron incendios, no sé si se acuerdan, en septiembre, bastante, bastante graves. Bueno, por un lado fue muy grato encontrar que la organización colectiva crece allá, que están logrando, a través del tema terrible del fuego y de la falta de agua, que la involucrar a la población, que por ahí es población de muchos años que cuesta una mirada y una activación colectiva. Bueno, temas tan vitales como son el agua y el fuego, estos elementos, están haciendo que la gente se involucre, porque se pone en juego la vida en estas situaciones. Y también me tocó la parte triste, digamos, estuve entrevistando después también funcionarios de un municipio muy chiquitito, con muy pocos recursos. Ahora vamos a profundizar un poco a lo largo de la asamblea, pero bueno, uno de los temas que encontramos en la escritura colectiva y en los debates que surgieron del libro es el tema del extractivismo como denominador común a todos los incendios o la mayor parte de los incendios de Argentina, que es lo que diferencia a los incendios que afectan en otras partes del mundo, que van en aumento, como el caso de California, ¿no? Que vimos hace algunos meses también. Bueno, pero la particularidad de Argentina, de Sudamérica, tiene que ver con el extractivismo. Y el extractivismo lo entendimos también en este libro como un tema transversal y muy amplio, ¿sí? Puede ser extractivismo urbano, inmobiliario, para obtener minerales, megaminería, por ejemplo, o incendiar para cambiar el valor del uso de la tierra y poder cambiar los usos del suelo y poder construir donde la ley no lo permitía. Bueno, y en este pueblito donde yo vengo un poco de vacacionar, un poco de trabajar, en las Sierras Chicas, el extractivismo es laxo, digamos que no hay un enemigo tan grande y tan claro como en otros escenarios, pero tiene que ver un poco la perversión de un municipio relativamente pequeño y relativamente pobre. La forma fácil de financiarse es lotear y vender terrenos. Y es en una zona endeble, digamos, de las sierras, donde las lluvias escasean, donde llueve cada vez menos. Hay una capacidad de carga de ya no puede vivir tanta gente y el municipio sigue loteando, y por otra parte tiene muy poca capacidad de controlar lo que pasa en su propio territorio. Y decía que me pasó la experiencia triste de hablar con funcionarios y que tienen la certeza casi de que el pueblo va a dejar de existir, de que en algún momento se va a secar, no va a haber más agua en los ríos y la gente se va a ir, mientras sigue loteando como si nada. Y me llevó a pensar un poco en la paradoja esta de que es más fácil pensar el fin de la humanidad que otro sistema que no sea el capitalismo. Y un poco es esa fatalidad de, bueno, sí, nos vamos a secar mientras seguimos loteando a lo loco y haciendo plata a corto plazo. Bueno, no es la situación exacta de lo que está pasando el Bolsón, pero creo que es lo con lo que puedo contribuir a partir de mi experiencia, digo, más concreta y con lo que vengo a cuestas. Bueno, y me gustaría ahora pasarle el micrófono a Sole, que no sé, por ahí puede profundizar un poco en algunos de los aspectos también que salieron del libro y en lo que estás ahora. Bueno, buenas tardes también. Muchas gracias, Mariano, por esta convocatoria, Cipreva, a quienes, bueno, estamos acá, que haciendo un esfuerzo, hablábamos recién con Guille, no sé, en mi caso, por momentos me siento consternada acerca de lo que está pasando, por momentos, bueno, con mucho miedo, por momentos con muchas ganas de, bueno, de salir a hacer cosas. Navegamos, yo creo que en varios, en diversos momentos del día navegamos todo este tipo de sensaciones, de emociones, ¿no? Seguramente compartirán conmigo esta sensación. Pero bueno, yo también vengo de vacaciones. Ayer conocí el glaciar Perito Moreno y bueno, me impactó muchísimo porque también va a ser bastante anecdótico como arranque, pero van a ver que quisiera llegar por lo menos a plantear algunas cosas que me parecen que son fundamentales para poder pensar qué hacer, ¿no? Creo que un poco estamos acá por eso, para que pensemos juntos qué hacer. Y en ese sentido, bueno, veía que en las explicaciones del glaciar aparecen los carteles ya la retracción importantísima que experimenta el glaciar Perito Moreno desde el 2020. Así dicen todos los carteles que explican, y digo, qué casualidad, o digamos, no es casualidad, por supuesto, que desde el 2020 el glaciar experimente esa retracción tan grande. Y pensaba en esto, ¿no? Que justamente fue en ese momento, en el marco de la pandemia, sobre todo, que empezamos a conocer la magnitud, la escala que alcanzaron los incendios bueno, no solo en Argentina, sino conocimos, ¿no?, los incendios en el Amazonas, que también sabemos el territorio de disputa que representa el Amazonas para toda la región y para el mundo en general, ¿no? Se habló a nivel planetario, lo que representa en términos de la sostenibilidad de la vida a nivel planetario, el ecosistema del Amazonas. Y bueno, y paseando por el sendero de los témpanos, hay un sendero que se llama el sendero de los témpanos, se ve claramente en las puntas, se ven algunas puntas del iceberg, ¿no? Y me acordaba mucho de varias de las diapositivas con las que trabajamos en la materia en la que, bueno, trabajo, que es teoría y praxis de los ecofeminismos, cuando vemos los aportes de las miradas feministas y de las miradas ambientalistas respecto de la economía, ¿no? Y que van al punto de, bueno, ver qué está debajo de esa punta del iceberg. Debajo de esta punta del iceberg están los cuidados, están los trabajos reproductivos, que en el caso de los incendios implican todos los cuidados, los esfuerzos que se hacen de cuidados extra cuando los incendios impactan, ¿no?, en una población transhumana, ¿no? Incluso, digo, pensando no solamente en términos de humanos, sino también ecológicos en términos amplios. Y que también en esa base del iceberg están, por supuesto, los bienes comunes de la naturaleza, y que es, me parece que una de las cuestiones que, una de las, supongo que las responsabilidades o de las tareas, mejor dicho, que me parece que tendríamos que apuntar a ver cómo hacemos es a, bueno, pensar en conjunto todo el impacto que representan los incendios en términos de cuidados y al mismo tiempo de bienes, digamos, de todo lo que se dilapida en términos de bienes comunes de la naturaleza, que es lo que además en gobiernos, sobre todo como este el que estamos experimentando ahora, se encargan de invisibilizar, ¿no? La economía pareciera ser otra cosa, la timba financiera sobre todo en este caso, pero no en las que no se contempla, no hay ningún tipo de planteo respecto de, bueno, qué representa una Bitcoin, cómo se piensa, por ejemplo, el avance de un RIGI sobre los territorios, ¿no? Sobre los cuerpos, agua, territorios, qué implica en términos de impacto en la salud, en la sostenibilidad de la vida. Y me parece que ahí creo que estaría bueno asumir como tarea, ya que somos bastantes los investigadores e investigadoras, pero digo también las investigaciones, por supuesto, coincidimos acá en que los saberes surgen desde los territorios, ¿no? Y de hacerlo, pero digo, los esfuerzos de articular, coordinar, pensar en sistematizar cómo generar información acerca de la estructura socioecológica que nos queda con este tipo de extractivismos que vemos a lo largo y a lo ancho de nuestro país y más allá de las fronteras de nuestro país, ¿no? Bueno, ver cómo sistematizamos toda la información acerca de los impactos que generan concretamente los incendios, pero digo, los extractivismos en general, sobre nuestros cuerpos, aguas, territorios, cuánto menos agua vamos teniendo, cuánto menos espacio de para la sostenibilidad de nuestras vidas vamos teniendo. Me parece que hay un esfuerzo para reconstruir una estructura, una caracterización de la estructura socioecológica, ¿no? que nos va quedando. Y por otro lado, digo otra, y con esto ya termino porque para hacerlo bien cortito, me parece que otra de las tareas que nos queda asumir y ver cómo es, bueno, reconstruir las imaginaciones socioecológicas que están surgiendo en los territorios, ¿no? ¿Qué experiencias valiosas empiezan a surgir cuando esto, ¿no? En situaciones extremas, cuando surgen emergencias como la de los incendios, que ahí vemos, por ejemplo, la emergencia de las brigadas y de las brigadas feministas en Córdoba, sobre todo, que han surgido numerosas brigadas, y cómo a partir de distintas herramientas, no solo del abordaje propiamente del fuego, sino también, incluso, por ejemplo, del abordaje de la salud mental, ¿no? Y de cómo compañeras de las brigadas asumen, por ejemplo, la poesía, ¿no? Como una herramienta valiosa para sostenernos, digo, para sostenernos en cultura, en una cultura en común. Ahí creo yo que tenemos que hacer un esfuerzo gigante de juntar esas experiencias, esas imaginaciones que todavía nos siguen impulsando, nos siguen generando pulsión de vida, ¿no? Como para también, bueno, esto, generar consignas que no sé, que a un pibe que solo le importa, que piensa que el sentido de la vida pasa por comprar una Bitcoin o no sé qué, una criptomoneda, no sé, yo no entiendo nada de ese mundo, pero digo, que el sentido de su vida pase por otro lado, ¿no? No de acumular dinero a través de una estratosfera digital, que digamos que no, por lo menos yo no entiendo muy bien de qué se trata, sino que el sentido de la vida pase por esto, por sostener o por preservar un glaciar, por ejemplo, ¿no? Digamos, pero no permitir que ya un glaciar, con todo lo que eso representa para nuestras vidas, bueno, siga retractándose. Eso es todo por ahora. Gracias. Ahí está. Bueno, qué difícil hablar en la situación que nos encontramos, ¿no? Porque además, desde los pueblos indígenas, tenemos más de 530 y pico de años de extractivismo, de explotación a los territorios, de conquista. Entonces, cuando entre hermanos y hermanas indígenas nos ponemos a hablar, son situaciones bastante, no sé si naturalizadas y corrientes, pero si nos ponemos a hablar entre nosotras y nosotros, sabemos que esto pasó mucho tiempo, ¿no? Mi idea tampoco es hacer un monólogo, pero sí, hace un par de 2 o 3 años surge esta idea, o por lo menos que estamos viendo que hemos construido o intentamos construir una plurinacionalidad sobre falsos dilemas, ¿no? Y traigo un ejemplo chiquito. Acá Mariano mencionó la Ley de Servicios Audiovisuales, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos colectivos de derecho, como sujetos públicos, de derecho público, que es una categoría al mismo nivel que la iglesia, que un municipio. ¿Pero qué trampa tenía esa ley? Solamente las comunidades que tenían personería jurídica. Y era el INAI, otra vez, otro organismo estatal que debía darte la personería jurídica. Entonces caíamos en un vacío, en un círculo vicioso que no podíamos salir. Lo mismo así mencionamos también la 26.160, la famosa ley de emergencia territorial que obligaba al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas llevar adelante un relevamiento, pero ¿qué pasaba? No otorgaba título comunitario, sí frenaba en algunos juzgados los desalojos, eso es cierto, pero terminaba con un simple relevamiento territorial, como bien indica el nombre de la ley, sin otorgamiento, sin entregarle la propiedad comunitaria, sin un estudio de ese territorio, de dónde surge, y una carpeta administrativa que, como podemos ver, hoy están todas en revisión. Todas las carpetas administrativas y la mayoría de los casos que estuvieron surgiendo a partir del año pasado de desalojos son carpetas técnicas que están revisándose otra vez por el mismo Estado, ¿no? Y que si uno se pone a analizar esos dictámenes jurídicos, son bastante sencillos. Como te dije hace 2 años que sí te otorgaba la resolución del relevamiento, hoy te digo que no. O sea, con esa... así de sencillos son los dictámenes jurídicos que avalan la revisión o incluso el rechazo de muchos relevamientos que estuvimos viendo en el norte la semana pasada, ¿no? Entonces, la preocupación más que nada del movimiento indígena, bueno, acá está Tamirta, que también es palabra autorizada, Lali, bueno, es con Suyana, que venimos tratando de armar como un buen movimiento, pero con consignas claras, como es lo que es eso, ¿no? ¿Qué es lo que faltó? ¿Qué es hacia dónde? ¿Qué perspectiva tenemos, ¿no? Y también teniendo en cuenta que muchas instituciones nacionales no nos representan, porque hay una realidad, no hablamos del INAI, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, ¿dónde? ¿Tenemos hermanos indígenas trabajando ahí? Sí, pero ¿qué cargos ocupan? ¿Qué nivel de decisión tienen en esos espacios? ¿ATE nos escucha como gremio? Yo soy empleada estatal. ¿ATE nos escucha? No, la verdad que no. Quien dirige pueblos originarios en ATE es una persona que no comprende, que no ha pasado su cuerpo por todas estas situaciones, ¿no? Y así tuvimos el INADI, incluso fue un avance donde podíamos llevar algunas denuncias de discriminación, de racismo, pero que tampoco cumplía una función de modificar, ¿no?, la estructura. Y creo que la mayoría de, más allá de las situaciones en particular que están pasando ahora, que son gravísimas, y creo que lo tengo que mencionar, yo este año cumplo 40 años, soy del 85, nací en democracia, crecí toda mi vida es en democracia, ya nací con derechos, eso es también una realidad, y todas las situaciones que han pasado, los ancestros y ancestras, las he escuchado, contado, pero no las percibí en el cuerpo, que es lo que estamos, que hoy creo que es el límite de lo que, o por lo menos mi cuerpo lo está percibiendo constantemente en estos 2 años, ¿no? Que dolor de cabeza, ir a volver llorando del trabajo, un hermano que te llama y te dice, me está pasando esto, me están persiguiendo, los cuerpos de las mujeres, ¿no?, de las hermanas indígenas, cuántas situaciones de violencias en sentido amplio hemos pasado, ¿no? Entonces, bueno, como que hay, entre todo eso, yo nací con derechos y muchas conquistas de antepasados, de ancestros que lograron, que hoy tenemos, pero nos quedamos con ese pero, faltaron caminos y recorridos, ¿no? Y una situación fundamental que no se logra entender en el sistema, ¿no?, es el concepto de territorio, porque hoy hablamos de cuerpo-territorio, ¿no?, cuando la mayoría de los territorios indígenas están ocupados por parques nacionales, uno, o alguna entidad nacional, porque eso también, y propiedades privadas. La mayoría son propiedades privadas. Entonces, ¿cómo logramos modificar ese paradigma de estructura nacional que tenemos, de estructura de la sociedad? Porque también, y esto hay que mencionarlo, hoy los pueblos indígenas, así como concepto, ¿no?, pueblos indígenas, estamos siendo más visibilizados, ¿no? Y acá está el papel de que juegan los medios de comunicación. ¿De qué parte estamos siendo visibilizados, ¿no? Y hay una cuestión hoy, traigo dos comentarios que me hicieron ruido. El pseudo mapuche, ¿no? Ahora existe esta vara de medir quién es indígena y no, ¿no? ¿Y con qué vara se mira? Lo comento porque en una reunión que tuvimos de trabajo también, el intendente de un parque manifiesta que en su parque nacional habían hermanos indígenas y que tienen teléfono, y que tienen un iPhone, y que tiene, es más, sabe más de tecnología pública más que yo, decía el intendente nacional, ¿no?, de un parque del norte. No tiene derecho, absolutamente. Esa era la perspectiva, ¿no? Y esta folclorización que siguen haciendo, ¿no? Incluso cómo podemos, hoy hay una mayoría profesionalizada de hermanos y hermanas indígenas que ocupamos lugares en la academia también, ¿no? No, ustedes son falsos indígenas, porque incluso están en aprendizaje en su lengua. Acá agradezco a Suyana, que es la que nos ayuda, nos colabora con el Runasimi. Y todas estas cuestiones, ¿no?, de poder retomar, son miradas como el falso indígena, ¿no? Y esto, los medios de comunicación hacen una fuerte, no sé si quisiera decir, sí, incitan al odio, porque hoy generan, sí, una estigmatización, pero ojalá fuera una estigmatización, los dejo allá de costado, sino que hay una cuestión de odio sobre las personas indígenas, ¿no?, y hermanos indígenas, que eso es lo que está preocupando. Yo, al principio, mire, cuando fue el año pasado, tengo colgada acá una chacana, ¿no? Y hay gente que la confunde con, la ve de lejos y piensa que es la cruz. Entonces, bueno, ahí no pasa nada, pero hace un par de años, me acuerdo que estaba en el subte, y dijeron, es de esas hippies, algo así. Es de una hippie que usa simbología indígena, ¿no? Y yo me quedé con ese concepto porque, digo, ya hay una revalorización sobre nuestra simbología, sobre nuestros andares, ¿no? Y que eso es lo que hoy creo que fuertemente los medios de comunicación están haciendo hincapié, ¿no? Y creo que nos falta un poco en este caminar, más allá de toda una construcción de un Estado nacional que todos sabemos que inicia sus orígenes sobre este genocidio, hoy ya no hay duda, y lo podemos decir normalmente así bien entre colegas y historiadores, académicos. Hace 10 años esto en las facultades no se hablaba, uno no podía llegar a mencionar que existía un genocidio indígena, que el Estado argentino se inicia sobre un genocidio, porque no eras académica, no tenías esas miradas. Hoy sí lo podemos manifestar, pero ahora está surgiendo la otra mirada, ¿no? Esta de el indígena como lo malo, o el indígena como lo que no puede actualizarse, no puede tener celular, no puede visibilizar, tiene medios de comunicación, hoy como un medio de comunicación propiamente indígena y comunitario, ¿no? Esto genera ruido sobre muchos, y lo peor, que esto es lo que a mí me preocupa, ¿no?, y por eso digo que hemos construido discursos sobre personas que también son sensibles, ¿no?, porque uno no deja de pensar que muchas veces la Iglesia Católica, con toda su impronta, trata de ayudar al pobre indiecito, y lo hace de una mirada de la Iglesia Católica, pero también tienen este imaginario de que el indígena está allá, ¿no? necesitamos llevarle ropa, necesitamos llevarle comida, necesitamos darle las semillas para que retome la soberanía alimentaria, sin saber qué concepto tenemos los pueblos indígenas de soberanía alimentaria. Entonces, bueno, este discurso, y después también la otra autocrítica, que no sé si autocrítica, sino que hemos estado vivenciando estos últimos tiempos, que con esta construcción de una falsa plurinacionalidad se sigue solapando estructuras racistas, ¿no? Y todo eso, yo no creo que, ¿por qué no van a tocar un territorio de un privado y sí una comunidad indígena? O van a un campesino? O por qué van y criminalizan al pueblo mapuche, ¿no? Son estructuras elegidas, racistas, que ya están construidas así, y el discurso es el que continúa, ¿no? Yo creo que entre los que hoy estamos aquí, nosotros creo que estamos hablando el mismo lenguaje. El problema es cómo conquistamos o cómo le hacemos entender al otro, al que está en este subte que me miraba la chacana y decía es una falsa indígena, ¿no? Al académico que dice que hoy el indígena te perfila en un nivel de cómo hay que ser indígena, ¿no? Cuando no tiene, cuando hoy ya la relación son súper dinámicas, ¿no? Entonces, más que venir a proponer ideas, creo que deberíamos empezar a reflexionar sobre esas estructuras académicas que generaron estereotipos, medios de comunicación, la sociedad, ¿no? También acá surge esta diferencia con el movimiento feminista, ¿no? Que muchas veces, si bien a veces somos aliadas, nosotras hablamos de una desconstrucción, descolonizar la mente, ¿no? Y ser feminista no te quita ser racista, porque muchas veces nos ha pasado estar ahí en asambleas y las mujeres indígenas allá hacen su asamblea y no pueden hablar después en una plenaria, ¿no? Entonces también hay que mirar toda esa cuestión. Lo mismo nos pasa con personas o entre caso de abogados y colegas ambientalistas también. Su concepto de ambiente es más valorado que el concepto que tenemos nosotros de cuerpo y territorio y ambiente, ¿no? Identidad. Esa suma de identidad, de cosmovisión que le damos al concepto, vale más. Por eso ellos entienden que hay que cuidar el río, pero no entienden que hay vida en ese río. Entonces, esa discusión siempre estuvo presente, donde los saberes académicos y la epistemología, ¿no? Da por debajo, ¿no? lo que tratamos de nosotros, o por lo menos nuestro aporte, nuestra visión a un Estado que intentamos primero que desconstruir, descolonizar, quitar ese racismo que es fundante, pero que hoy lo veo bastante difícil porque como empecé la charla, empecé como las palabras diciendo hemos construido paradigmas que por ahí faltaban profundizar con los pueblos indígenas, ¿no? Y esto no quiero decir que no hayan personas que articulan con comunidades, con organizaciones indígenas, pero estamos hablando de 58 pueblos-naciones. Entonces, el territorio es bastante pluriverso, ¿no? Entonces, la construcción debe ser no de pueblos indígenas así como una seca, sino que en el territorio, con los saberes y las cosmovisiones, cosmologías, espiritualidades, ¿no? Con esa mirada bastante crítica, ¿qué es lo que nos faltó? ¿Y qué es lo que está dando un poco de comer hoy a la derecha? Que ahí está esta peligrosidad, ¿no? Más allá de las situaciones, repito, puntual que están sucediendo ahora, que son de gravísima extremidad, porque digo, no he vivido, nací con derecho, nací en el 85, entonces no hay situaciones que desconozco, que las conozco por haber leído, de escuchar sobrevivientes, pero no las he vivido. Creo que hoy el paradigma debe modificarse para tratar, o por lo menos en estos tiempos que quedan, que no sé cuánto quedará, intentar este famoso buen vivir que nosotros traemos, que no es un buen vivir a secas, sino que implica toda una modificación de filosofía de vida, ¿no? Y no es hacer compost, no es separar la basura, sino que es otra forma de mirar la vida en general, ¿no? Que es un poco lo que planteaban ustedes al principio. Así que bueno, traigo como esos interrogantes, esas críticas, que es lo que nos preocupa, ¿no? Y que últimamente el racismo está aumentando en base a estas formas de mirar. Nada, Pachis, y después estamos. Fui bastante cortita. Vino Mirta acá, Mirta Millán, hermana de Moira y de Mauro. Bueno, para traer una palabra mapuche. Sí. Mari Mari Compuche, Mari Mari Po Lamien, Mari Mari Po Wenui. Intinta Mulei, pueblos originarios. ¿No? Estamos vivos, vivas. Y como siempre digo, el primer Zungún, le pido permiso a nuestro Kuifikeyen, a nuestros ancestros y ancestra, porque hacemos uso de la palabra. Y sumarme a este círculo, la verdad que es interesante en primer término cómo vamos construyendo un poco, es el planteo que nos acaba de dar su palabra Paula, ¿no? Esta construcción, revisión de la construcción que se venía haciendo como Estado Nacional Argentino, construcción de la democracia, construcción de esta ciudadanía que no es la misma que se pensó y se visibilizó en ese imaginario blanco, no europeo, eurocéntrico, colonizado. Y pensaba en ese marco cómo los pueblos originarios hemos sido siempre agentes políticos, siempre hemos sido partícipes directos de esa construcción, a pesar de los sometimientos históricos que este Estado-Nación nos ha hecho vivir en nuestros cuerpos. Históricamente hemos estado participando en esta construcción, a pesar del racismo, a pesar de esas situaciones de despojo, de violencia, a pesar del menosprecio de las categorías que nos han impuesto permanentemente de fragmentación. Por eso celebro que sea asamblea y que no sea un auditorium como venimos generalmente, ¿no? Escuchar solo a los quienes tienen la voz autorizada y no en una participación colectiva, circular, donde podamos escucharnos, mirarnos a los ojos. Como bien dijo la compañera, lo que nos pasa, nos atraviesa esa emoción, esa situación en el cuerpo. Y que nos está montando y remontando a poder mover esta estructura que la decimos de manera verbal, de manera mental, discursiva, pero que hoy el cuerpo ya nos está diciendo, corrámonos de ahí, integremos esto en todo el ser que somos, ¿no? Y yo creo que las construcciones que se vienen dando muy fuertemente desde la academia, desde la educación, la salud, lo jurídico, etcétera, etcétera, también han sido todas fragmentadas intencionalmente, ¿no? Y hoy nos encontramos en un escenario donde vemos que este sistema nos está diciendo que no da para más, que ya la muerte es un hecho, porque o te matan, o te sacan del territorio, o te queman, como hacían hace 100 años atrás, o morís de cáncer, o morís porque la bala que atraviesa a esos sectores está muy bien dirigida. Si miramos, lamentablemente, la muerte, no solo en las comunidades mapuches, sino en los barrios también, que llamados populares, que si miramos los rostros son marrones, y que han olvidado o no lo saben, que sus abuelos, abuelas eran originarios, que su sangre lleva también, todo ese linaje, y pasan a ser marginales, ¿no? Pasamos a ser como la resaca de esta sociedad que hoy miramos acá en Cava, y es tremenda la cantidad de rostros marrones que hay. Cuando nos enseñaron que somos una minoría, falsamente, es una mentira. Somos una gran mayoría de diversidad. Los pequeños blancos, eurocéntricos y que detentan el poder, hoy son los mismos que estuvieron hace 100 años atrás. Bullrich, Macri, bueno, podemos seguir nombrando un montón, ¿no? La lista es bastante larga, pero no muy larga como la cantidad de lo que somos nosotros en la sociedad argentina. Somos una diversidad. Y por más que a veces predomine el rostro blanco, algún abuelo o abuela por ahí perdido y silenciado, porque ha sido premeditado, también se ha negado. Y ahí es donde nos unimos con los que han venido a este territorio. Nos unimos con aquellos que tienen un buen corazón, con los que quieran y quieran mirar un buen vivir. Lamentablemente, yo decía, la bala que llega son las jóvenes. Rafael Nahuel tenía 22 años. Había empezado todo un proceso de reconstrucción de su identidad. Elías Garay, otro joven asesinado. Matías Catrileo, del otro lado, de Glumapu. Empezar a tomar conciencia de quién es uno y su ser es peligroso para este sistema. Las mujeres somos peligrosas porque somos una gran mayoría. Las diversidades de géneros también somos una gran, como diría vos, yo me, por más que no tengo que ser todo para sentir lo que uno puede sentir por el otro. No necesito ser trans, lesbiana, rubia y ojos claros. No necesito, necesito ser ser humano para entender cómo este sistema va matando a cada uno de las diferencias y de las diversidades y de los territorios. Cuando quemaron la cantidad de hectáreas que quemaron en estos días, premeditadamente, cuando arrasaron con nuestros hermanos mostrando cómo hizo Ignacio Torres en los medios de comunicación, haciendo alarde, con la ministra Bullrich ahí en la Patagonia diciendo que estaban agarrando a los terroristas, lo que estaba haciendo es mostrando un disciplinamiento muy claro de lo que ellos quieren hacer hoy y continuarlo. Mientras tanto tapan toda esta miseria, esta lacra, esta mugre, esta mierda que tiene este sistema controlado por este gobierno actual que ha llevado al detrimento para pensarnos que tengamos miedo. Y es lógico, porque arrasan, porque son, tienen el poder. Pero me alegra pensar que hoy somos unos cuantos acá sentados, a pesar de todo eso. Y que afuera también hay un montón de otros, y que los cuerpos y las cuerpas de nuestras hermanas, aun cuando la menosprecian y la atropellan y han pasado semejantes violencias, estamos de pie. Sí, con dolor, como dijo la compañera, con contradicción y con ganas de salir, de decir, vagamos, y después nos retraemos y decimos, vamos a ver qué sucede. Porque está la democracia. Porque decimos, yo nací en democracia, vengo de la generación que era muy pequeña con la dictadura, pero me crié en Bahía Blanca, lo cual fue terrible. Vi muchos cadáveres de jóvenes también, ¿no? Y el silencio, la mutación que se dio en nuestra sociedad, los libros. Es peligroso que los libros no solo lleguen a nuestra cabeza, sino a nuestro ser. Es peligroso que un indígena, una mujer indígena, ose llegar a la academia. Es peligroso. Pero es sano. Y es augurioso. Y es hermoso pensar, como decían recién, en esa diversidad y en ese pluriverso. No nos vamos a resignar a que nos saquen los sueños, las ganas de seguir apretándonos fuerte en ese sueño colectivo y en ese grito esperanzador de la diversidad. Qué hermoso poder pensar en ese arcoíris. Qué hermoso que después de esas lluvias aparece el remú para decirnos hay un despertar. Claro que es dolor, claro que es bronca, pero no es resignación. Estamos a víspera que hagan otro desalojo terrible en la comunidad que entrego. Entonces también llamamos a los hermanos y hermanas, a la sociedad en su conjunto, para estar en alerta de todo esto, porque esta cacería empezó y no va a acabar. Porque tienen un fin muy claro. Nos están diciendo que, y lo vimos ayer en los medios de comunicación y hoy instalado, el presidente se equivocó, no sabe, está mal orientado. Es el cuento del rey que está desnudo y nadie lo quiere ver, ¿no? Los equivocados somos nosotros, nosotras. Los terroristas somos nosotros y nosotras. Pues bien, evidentemente tienen muchísimo miedo para instalarlos desde ese lugar, ¿no? Como lo hizo la dictadura. Fueron más de 30.000, decimos, compañeros y compañeras, porque los cuerpos de nuestros hermanos y hermanas tampoco están contabilizados en la dictadura militar. Tenemos muchos hermanos y hermanas que hemos empezado a recuperar la memoria. No está contada las niñeces. Muchos de los que somos adultos, nuestras infancias, no están contadas. Y pensaba en el relato que decía mi hermana al ver a sus nietitas que temblaban cuando llegó el halcón, el grupo de halcón y la GEOP. Si miramos a las niñeces del norte y del sur, pasa exactamente lo mismo. Si miramos los barrios también llamados populares, pasa exactamente lo mismo. Esas niñeces están destinadas a este sistema, bajo esta mirada, a que no puedan vivir dignamente o desarrollarse y jugar, poder sentirse parte de Samapu. A eso nos vamos a plantar fuertemente y no vamos a doblegarnos. Esto al poder, obviamente que no le agrada. Pero hoy es una marca de conciencia el que estemos acá sentados y sentadas pensando en poder de esa fragmentación que nos hicieron ver, por un lado el cuerpo, por el otro el espíritu, por el otro lado lo intelectual, empezar a unificar al ser que tenemos cada uno y cada una acá adentro para potenciarnos y ver que en el otro está mi hermano y mi hermana. Yo te puedo ver a vos y me puedo reconocer en esa humanidad. Y no necesariamente mirarme con el color. Ese color que tenés vos, que tenés vos, que tenés vos, que tengo yo, es la diferencia que nos hace ricos, nos enriquece como humanos. El lenguaje nos produce pensamiento. Pues bien, habrá que cambiarlo. Por eso les duele cuando hablamos el mapudungún. Les duele cuando hablamos del quechua. Les duele cuando se habla el lenguaje inclusivo. Bueno, habrá que hacerlo. Habrá que pararse de pie dignamente. Y como dijo el otro día un hermano en una ceremonia que me encantó, la Machi Milliaray, que estuvo detenida, encarcelada del otro lado, en Chile, en un momento dado, ella comenta que, claro, tienen el poder de mover los cañones, las armas, pero nosotros y nosotras tenemos las montañas, tenemos el río, tenemos los animales, tenemos las fuerzas. Hay que empezar a conectar con ese habla desde el corazón. No son seres menores e inferiores. El árbol que tengo cerca, el río que tengo cerca y cada uno de esos micros organismos también son parte de este universo, pluriverso maravilloso. Así que eso sería mi Dungun, después seguimos charlando. Fecai Muntem por ahora. Gracias. Es difícil, difícil tomar la palabra después de la hermana. Ahí. Bueno, cuántas cosas, cuánta emoción genera todo lo que estamos viviendo, poder escuchar estas palabras. Hace muy poquito vi una película que está en una de esas plataformas, en Mubi, que se llama Los Colonos. Una película chilena que describe, que muestra el crimen del pueblo Selknam por parte, en este caso, de los Menéndez Betty, que no fueron los únicos. Hubo en algún momento un personaje que se llamaba Popper en la isla de Tierra del Fuego, que también cometió matanzas increíbles. Salían a cazar a los pueblos originarios. Y bueno, de diversas maneras, todos estos crímenes que vivimos se siguen reiterando, porque un ecocidio, como es el que se lleva adelante con todos estos incendios, destruye toda la biodiversidad en la que estamos comprendidos nosotros. Yo soy periodista y soy naturalista. En el año 2003 descubrí que había una red que se llamaba Yaguareté. Siempre me apasionó la selva y me interesaba, en verdad, sí, me apasionan los felinos, pero más que el yaguareté en sí mismo, me importaba la casa del yaguareté, que la casa del yaguareté es la selva. Sin selva no hay tigre. Y viví la experiencia de ir a lo largo de algunos años, de hacer algunas campañas, y vivir la experiencia de los incendios. Yo me acuerdo en el año 2013, un incendio que fue increíble. No sé cuántos miles de hectáreas se quemaron, pero nunca había visto una cosa similar. No vi una sola noticia en un solo medio, salvo que lo que sabía la gente del lugar. Es más, habíamos ido con un fotógrafo, habíamos conseguido, logrado, en lugar de tener que cargar kilómetros y kilómetros con la mochila, nos iban a llevar con un helicóptero. El helicóptero no pudo volar por el humo, estuvimos casi 5 días esperando, cuando dijeron, bueno, no puede volar, imposible seguir adelante. Estamos hablando del lugar con mayor biodiversidad de nuestro país, porque la selva de Yungas o la selva tucumano-granense es prácticamente como una punta, la punta más austral, podríamos decir, de lo que es la selva amazónica, el lugar donde podemos encontrar la fauna que no vamos a encontrar en otro lado, porque la selva paranaense se ha degradado de un modo notable. Y cuando hablo de selva paranaense y cuando hablo particularmente de los incendios del sur, y como naturalista, y por haber fundamentado la ley de arbolado urbano con especies autóctonas en la ciudad de Buenos Aires, que logramos sancionar en 2004 y que Mauricio Macri derogó en el año 2012, también tengo que hablar de la flora indígena, de la flora originaria, de esa flora que le dio nombre a una región, la tierra del Pehuen, la tierra de los pehuenches, esa araucaria araucana, así le pusieron, que le dio nombre a toda una región. Y así como los europeos invadieron todo, también fueron invadiendo con especies foráneas, con especies que no son originarias y que también tienen mucho que ver con el fuego. Tienen que ver con el fuego porque los pinos, que son invasores al no tener alguien que lo controle, propician, para que se produzca una combustión hay un combustible y un comburente. El combustible es el pino, el comburente, los vientos dominantes de la Patagonia. Tenemos un cóctel que es explosivo, incendiario. Una amiga que vive en Epuyén, había estado años atrás en la casa, tiene un terreno no muy grande, y le sugerí sacar los pinos. A ella le evacuaron, el incendio llegó, todo el perímetro de la casa se quemó. Pero no llegó al terreno de ella ni se le quemó la casa porque no había pinos, no había combustible. Algo que fue muy combustible también la mosqueta. Tuvieron bastante problema con esos. Pero yo creo que tenemos que pensar que la importancia que tiene también esta flora originaria, esta flora indígena, decía que le dio nombre a la región el pehuen, y el primo hermano, o la prima hermana, la especie que es prima hermana del pehuen, que es la Araucaria angustifolia, en la provincia de Misiones, fue notable la cantidad de esos árboles que había. El nombre guaraní es Curí. Curí le da nombre a la ciudad de Curitiba. Miren la importancia que tiene todo esto. Entonces, yo creo que el trabajo, me parece que está bueno poner propuestas, y el trabajo que tenemos que hacer, siempre hablamos de esta lucha que llevamos por lo cultural, es el conocimiento. Tenemos que dar a conocer la historia de los pueblos, la cultura de los pueblos originarios, la flora, la fauna, porque si no la conocemos, nadie va a luchar por aquellos y por aquello que desconoce. Por eso el gran desafío, creo yo, tiene que ver con eso. Y por último, y ya termino, es algo que hoy se mencionó la palabra enemigo. Y es algo muy preocupante, porque estamos hablando que cuando alguien piensa distinto, cuando alguien es opositor a, es enemigo, es el enemigo mortal al que hay que destruir. Sin entender que la diversidad de ideas, de pensamientos, puede ser también una buena oportunidad. No tenemos que permitir de ninguna manera que se sigan naturalizando los discursos de odio, porque esos discursos de odio que se van increyendo tienen muchísimo que ver con situaciones espantosas que se vivieron en el mundo, en la Alemania nazi, donde asumió un señor que llegó con el voto popular, que se llamaba Hitler, y pasó lo que pasó. No se puede naturalizar los discursos de odio, el maltrato, el atropello. No, hay que decir basta a eso. El que piensa distinto que yo no es mi enemigo mortal, no lo tengo que destruir. Hola, bueno, yo soy de ANRED, Federico ANRED, bueno, somos parte de la RNMA. Ahí quisiera, al principio quisiéramos agregar una cosita sobre los 21 puntos, creo que era de la una comunicación democrática, era, ¿no? Bueno, comentar ahí que nosotros como RNMA habíamos participado en las discusiones de la ley y habíamos marcado las objeciones sobre esa ley que se venía dando y los límites que tenía la discusión, algo que después pasó. Por ejemplo, que el 33% del espectro radiofónico nunca se dio. O sea, decíamos que era más una lucha de poderes que algo por abajo, más allá de los avances que también los reconocimos, pero quería marcar eso. Lo digo en el sentido de lo que se va a venir en el futuro y cómo enfrentar este modelo y las alternativas para enfrentar a esto, que no se vuelva a repetir o tratar o tener conciencia de políticamente hacia dónde vamos. Y lo digo en el sentido también que con el tema el consenso extractivista que vemos en todas las fuerzas políticas, que creo que medio que compartimos todo, ¿no? Un consenso arrasador sobre que bueno, no hay otra forma de buscar, de ir hacia el extractivismo, y le van a buscar la vuelta de todos lados y el contexto está más que desfavorable, me parece, que tiene que ver con algo que no es solamente de Argentina y lo más peligroso es la ola militarista que está habiendo en el mundo. ¿No? Algo que nos cuentan los compañeros en Europa, incluso exacerbando el militarismo, toda la renovación energética quedó en segundo plano, todas esas políticas, los partidos verdes, incluso parte de la izquierda estaba pensando en apoyar la guerra o en casos extremos como lo que vimos en Ucrania y todo eso. Entonces, tirar un poco, ya que estamos en una asamblea, ¿no? Tirar un poco para pensar estas formas que tienen que ver también de salir un poco con el gueto militante y cuestiones que capaz que acá las compartimos todas y escuchaba la intervención de las compas y ver cómo interpelar a ese sector de la sociedad que tenemos que disputar sobre concientizar, por lo menos para detener con urgencia esto que está sucediendo. Y me parece que lo venimos hablando con Mariano, con otros compañeros, está la compa de Radio Semilla también de la RNMA y otros medios de comunicación. Para actuar, a veces estamos medio sobre la urgencia para darle una mano a los cumpas que están en el territorio y cómo interpelar a esa población que ve esto como una cuestión policial y cómo entender que quiénes son los que están incendiando, cuáles son los problemas de los incendios y cómo accionar sobre el sentido común o en qué disputar, dar esa disputa, y capaz que estaría bueno pensar ideas y tejer redes para intervenir desde ahí. Bueno, es algo que capaz que veníamos un poco a buscar eso. Hola a todos, mi nombre es Delfina, formo parte de la Coordinadora Plurinacional Basta de Falsas Soluciones, que es una coordinadora antiextractivista. Pensaba en algunas cosas que decían y algunas experiencias recientes en procesos asamblearios, que por ahí entiendo que es lo más identitario dentro del movimiento socioambiental. Gracias por eso, lo agradezco. Esto que decía el compañero, algunas disputas que entiendo que hoy se ponen en juego, que tiene que ver con la relación en cómo se piensa hoy la sociedad, me parece en términos de pueblo, que es como si el pueblo se redujera a lo partidario. Y yo digo, lo dije ayer en una reunión de organismos de derechos humanos, que somos más pueblo que partidos, y eso es importante empezar a ponerlo en práctica en un ejercicio cotidiano. Yo pensaba, ahora hablo desde mí, no desde la coordinadora, en lo que decían lo del enemigo, y bueno, el enemigo interno que viene construyéndose hace años, esto no aparece ahora con Milei, los que activamos y venimos acompañando los territorios o acuerpando esta lucha hace años, lo sabemos, lo que no se frena a tiempo avanza como parte de la vida, como cualquier proceso en el que vivimos, una crisis si no la trabajamos en profundidad, se profundiza y en un momento explota. En los vínculos pasa, en todos lados, o sea, y esto viene pasando y siendo invisibilizado hace años por todos los gobiernos, si hay que poder decirlo, y yo siento que hoy en las asambleas en las que participamos y en los lugares donde estamos, esto se pone en crisis. Yo el otro día participé en Plaza de Lezama, en la asamblea que motorizó la antifascista y antirracista, que motorizó el primero F, que fue zarpado, espectacular. Y en la otra, en la segunda asamblea que se dio después de esa movilización, aparecieron muchas disputas de ego y de cuestiones de personalismos, como todo, siempre. Y yo interpelé un poco cuando tomé la palabra de lo que significaba por ahí nombrarse como antifascista y antirracista, que son palabras muy grandes y hay que ponerle cuerpo y sentido y lucha a esas dos determinaciones así, porque no era asamblea LGBT, Cumas, etcétera, sino antifascista, antirracista. Nombré Mekorot, nombré el sionismo como parte de una denuncia que tenemos que tomar si es una asamblea antifascista. Bueno, mágicamente se cortó el micrófono en ese momento. Y me parece que hay algo ahí, igual después seguí hablando, de esto que traen, ¿no? De la intolerancia que yo siento que hay frente a la diferencia, frente al cuestionamiento, no desde un lugar de cuestionar para destruir, sino que es importante que nos podamos interpelar hasta nosotros mismos dentro de los mismos espacios de alianza, de confianza, de militancia, de activismo, y siento que eso ni siquiera lo estamos pudiendo a veces lograr. Entonces, bueno, después asume un gobierno fascista y autoritario como el que tenemos y no sabemos de dónde vino. Bueno, viene, me parece, de algo que se viene sintiendo y cultivando en nuestra sociedad de hace rato. Pensaba en lo que decía el compa en red, cómo desarmar, y un poco lo que traía Mirta, cómo desarmar ciertos discursos, que es algo que por ahí lo pensamos mucho en la coordinadora y con otras, no sé, organismos de derechos humanos que son muy aliades y muchos compas de cómo hacer para desarmar la narrativa del enemigo interno, que como dijo Mirta, entiendo que se construyó, bueno, con el pueblo mapuche hace un montón, después vino el movimiento piquetero, después vienen todos esos discursos de odio donde, no sé, sos pobre, no podés estar en una tele, porque entonces no sos pobre, esto que vos decías, ¿no? Y yo pensaba en esas, en esas cosas que se reproducen. ¿Cómo hacemos? No sé, yo pienso y siempre apuesto a la construcción colectiva, interseccional, bien amplia, mostrar que somos un montón de personas de diferentes espacios, justamente diferentes colectivos, apostando y luchando por un mismo sentido, por una misma idea de territorio, país, como cada quien le quiera llamar, pero que no hay nadie que está solo. Como el pueblo mapuche no está solo y no lucha solo, y somos un montón de personas luchando en consonancia, y yo siento que es un momento tan crítico de nuestra sociedad y del gobierno y del mundo, porque no pasa solo acá, la violencia está escalando a niveles increíbles, yo nací en dictadura, el no te metas, el de eso no se habla, desde chica, y eso es lo que quieren, que la gente no se involucre, que no se meta, que la ignorancia crezca. Entonces, como decía el compañero, no puedes cuidar ni defender lo que desconoces. Y pienso que es un momento muy crítico en el sentido de para nosotros, dentro de la militancia, el activismo, las comunidades, como de, bueno, ¿de qué lado vamos a estar? Porque hay que tomar una decisión, hay que ponerse en algún lugar. Y este es el momento de, bueno, hacerse cargo de la situación que está, ponernos al hombro lo que haya que poner y guerrearla. Porque, y el que no, lo tenemos que ir a buscar. Perdón, compas, me pongo así, pero es una forma, no le digo que lo tenemos que ir a buscar, pero no hay momento ya para dobles discursos, para incongruencias, para digo, pero después no a cuerpo, no hago. ¿Me explico? O sea, estamos hablando de una asamblea antifascista, antirracista, que no quiso tomar, y lo llevamos a todas las comisiones, lo digo así, no quiso convocar a movilizar contra el fuego. Y para mí eso fue un golpazo enorme. O sea, porque estamos hablando de algo crítico, de BFS, en consonancia con el Movimiento de Mujeres Indígenas y otros espacios, convocamos igual el jueves y movilizamos, y estuvo fantástico, y eran casi todas mujeres, las hermanas ahí al frente, hermosas. Y eso es, siento, ¿no? Acompañarse realmente activamente, poder acuerpar, poder levantar el teléfono que se necesita, poner a disposición el espacio ínfimo que cada quien tenga de poder, de poder hacer cosas, no solo de poder, del poder generar comunidad y construcción y cuidarnos, porque esto que vemos ahora, o sea, no sé, en BFS, por ejemplo, no sé, hay algo que nos une en todas las asambleas, todos los espacios que están adentro de BFS, que son varios, muchos, y es la respuesta rápida y la preocupación colectiva cada vez que hay un intento de criminalización, una persecución, a donde se pone en riesgo la vida. Y eso lo vemos acá, lo sabemos varios, como hace un montón, y eso está escalando. Entonces eso no lo podemos permitir. O sea, después por ahí sí, abonar al ¿cómo se llama? Al, no me sale la palabra, al ecocidio, la vida de las personas, o sea, la vida, la violencia, esto que contaba Mirta, eso no se puede permitir. O sea, no podemos permitir. Parece que es como la base un poco de la democracia, y lo tenemos que poder decir así con todas las letras, que es una dictadura, son, ¿cómo se dice?, políticas dictatoriales, si no queremos nombrarlas, porque hay una disputa con algunos compañeros, no podemos decir dictadura. Bueno, son políticas dictatoriales que van escalando y ya vienen sucediendo hace años. Entonces, ¿cuándo vamos a poner un freno? Es por ahí la pregunta. Lo que aporto es que me parece que esa respuesta tiene que ser, como dijo Mirta, bien colectiva, bien diversa y bien amplia, en un solo puño, entendiendo que somos un montón, defendiendo con todas las diferencias que podamos tener, pero, o sea, la vida. Más allá del color, de la identidad de género, o sea, es un poco eso. Y hablarle más a la sociedad en vez de a las roscas electoralistas. Pienso un poco eso. Buenas, ¿cómo están? Bueno, me da un poco de nervios estar hablando para tanta gente, pero bueno, vamos a tratar. Me presento, mi nombre es Sofía, soy trabajadora de la FM Riachuelo, una radio comunitaria del barrio de La Boca, una experiencia bien autóctona del barrio. Somos una cooperativa también de trabajo, y estos días, bueno, estos meses... donde se estuvo dando, bueno, los incendios en la Patagonia, en Corrientes, incluso el año pasado que se dieron los incendios en Córdoba, tratamos de poder generar redes con las personas locales para poder compartir la información, ¿no? Porque entendemos que estamos también en medio de una guerra comunicacional que, bueno, buscan culpables, ensucian la cancha, nunca se termina de saber bien cuáles son los datos reales, cuáles no, mucha fake news también, entonces siempre tratamos de primera mano poder contactar con la gente local, que es la que le pone el cuerpo al fuego y la que le pone el cuerpo a la comunicación también. Y bueno, todavía estamos terminando de procesar cómo tratar este tema, ¿no? Porque nosotros somos una radio comunitaria que en el eje lo ponemos en la construcción de comunidad, de poder reproducir y compartir experiencias organizativas para alentar a la gente a que se organice, se encuentre. Y bueno, tratar un tema tan desmoralizante como lo es un incendio, que no solamente, digamos, desplaza a la gente de los territorios, sino que también mata toda posibilidad de vida de acá a unos 200 años, lo cual es una perspectiva bastante terrible. Pero bueno, a esa mala noticia nosotros tratamos de darle un giro, como para que no sea desmoralizante, desmovilizante. Y bueno, hablamos con los brigadistas o con los vecinos que se organizan y pelean con el fuego, ¿no? Y ahí entra en eso varios aspectos a analizar, que todavía no los tenemos tan claros, pero los ponemos como preguntas, ¿no? Bueno, la razón por la cual se genera el fuego ya un poco todos la manchamos, pero es algo que no está tan evidente para la sociedad, porque la ley Bases, la ley que todos tratamos de parar hace unos, bueno, hace un año casi, pasó un montón de tiempo, uno de los artículos habla sobre el tema de la tierra quemada y las ventas de los territorios a capitales extranjeros, que es lo cual nosotros creemos, y ya se cae de Maduro, que tiene que ver con estos grandes incendios que se están dando en la Patagonia, en Córdoba, en Corrientes, todos lugares que después van a funcionar como un negocio inmobiliario. Y un negocio inmobiliario justamente para los amigotes, tanto internos como extranjeros, como los invasores, ¿no? Como las políticas que están aliándose Milei con Estados Unidos y a su vez con Israel, ¿no? Alertamos también esa posibilidad de que están quemando el territorio para que después vengan ocupantes a nuestra tierra y nos quieran desplazar de nuestra Argentina, a lo cual también nosotros creemos que es momento de, como comunicación alternativa, poder dar un mensaje de esperanza a la gente, no una esperanza pasiva, que no se hace nada, sino una esperanza de poder dar una proyección de vida a tanta muerte, ¿no? Sabemos que el capitalismo es un sistema de muerte. Nosotros creemos que no solamente nos tenemos que quedar con el discurso antisistema, sino que también tenemos que accionar en el ahora para poder dar, para poder empezar a sentar la filosofía de vida que queremos para un mundo nuevo, ¿no? Que es una filosofía de vida, de reproducción de la vida y, bueno, del buen vivir también. Nos alimentamos un poco de todas las experiencias de organización, de resistencia, de lucha. Otros dirían un mundo donde quepan todos los mundos. Bueno, adherimos a todas esas cosmovisiones que son distintas y que forman parte de una diversidad en lucha y resistencia. Y bueno, nada, compartir esa lectura que tenemos desde la radio, poder tender lazos, redes, pasarnos contactos, que eso siempre sirve. Y bueno, hablando ahora a título personal, como una persona que está siendo una aficionada en la jardinería y en la naturaleza, también creo que es necesario poder educar a la gente sobre la vida, no natural porque ya no existe la naturaleza, pero sí la vida en armonía, ¿no? Con el medio ambiente, porque hay mucha ignorancia. Hace poco vi un video de una mujer de 30 años en Estados Unidos que no sabía que los limones venían del árbol, no sabía que podía ir al patio, tenía un limonero, y no sabía que podía ir al patio y agarrar un limón. Y digo, eso es clarísimo de la estrategia que tiene el enemigo para alejarnos de la naturaleza, alejarnos de nuestro medio ambiente, de que desconozcamos todo tipo y toda conexión que podamos llegar a tener para justamente ser más fáciles de dominar, ¿no?

Insisto con esto, habrá que revisar errores, no tanto para marcar vos hiciste, yo hice, sino para pensar alternativas reales. Eso, gracias. Son las 8, no sé si alguien más quiere decir algo, ya vamos haciendo las últimas intervenciones. Nuevamente agradecer a todas las personas que se acercaron. Buenas noches, Marie-Marie Boulamien, Marie-Marie Comuché. Agradezco mucho la presencia de todas las personas. Vine a aprender. Mi nombre es Andrés Darío Tanquías. Me puedo definir como documentalista. Hago fotografía. Me gusta mucho estar empapado de los territorios en los cuales me interesa aprender de las personas que viven en esos lugares. Me llaman poderosamente la atención aquellos sitios considerados, mal considerados, no productivos, o donde las actividades económicas se dan en la mayor irregularidad dentro de lo que se conoce a nivel nación. Y bueno, tuve la posibilidad de estar en Buenos Aires en este momento y venir acá a participar y estar con ustedes. La verdad es que siempre desde mi lugar trabajé solo. Repito, vine acá a aprender, pero necesito presentarme porque vengo a pedir ayuda también. Mi forma de trabajar comúnmente es solo. Me vinculo con un montón de instituciones, organizaciones, la mayoría autogestivas, horizontalistas, cooperativas, de cada territorio. Me gusta estar con la gente y escuchar a la gente y aprender de la gente de cada sitio. Y poder ver, visualizar las problemáticas desde cada lugar. Y una de las preguntas que a veces me moviliza muchísimo y me hace permanecer en los territorios es ¿qué se puede hacer desde adentro? ¿Cómo hago yo para ponerme en el lugar de la persona que está despojada de herramientas como para poder salir de su cotidiano de subsistencia para poder combatir algo que viene y le pisa la cabeza? Tengo muchas cosas en común con todo lo que escuché y hay cosas que no logro romper dentro mío, como desestructurar, como conceptos del enemigo, ¿no? Que, ¿cómo hago? Me pregunto, ¿cómo hace aquel que de repente tiene que defenderse con alguien, con alguna situación que lo oprime de manera directa o le quita la vida sin violencia? ¿Cómo hago para defenderme sin violencia de eso? ¿No? Entiendo muy importante comprender, que comprendamos, les invito y invito siempre a todas las personas que podemos querer y estar alineados con las luchas colectivas de la otra edad, ¿no? Ser empáticos, pero si no estamos ahí para cuando las cosas suceden, también me pregunto cómo hacemos. Entonces, yo hoy en día, después de 10 años de esta búsqueda personal, estoy buscando interconectividad, visibilización, ¿no? herramientas que muchas veces están del otro lado del globo, ¿no? Porque sabemos que se trata de personas, somos personas junto a otras personas trabajando en común y bueno, lo vamos logrando paso a paso nuestros propósitos, si así quiere decirse. Me gustan mucho las prácticas del buen vivir y bueno, la fotografía para mí cumple la función de permitirme generar disparadores, preguntas y bueno, hoy en día trabajar con la divulgación. Me interesa mucho todo lo que es adolescencia. No estoy formado académicamente, no terminé secundario, pero bueno, estoy en esto y lo puedo ejercitar y logro entrar en el sistema, vamos a decir, ¿no? En la parte más formal, siempre por la puerta de atrás de alguna manera y salir con un muy buen visto y eso me permite abrir red y seguir trabajando un poco a mi manera. Lo cual, bueno, yo entiendo también que soy bastante idealista y tengo mis limitaciones en ese idealismo y a veces soy muy terco a la hora de trabajar de esa manera. Me vi siempre contrariado participando a nivel asambleario porque es como que siempre traigo la urgencia de lo que hay que atender y a veces la respuesta de los tiempos asamblearios no responde a los tiempos de la gente. Tampoco sucede que la asamblea llegue a los territorios. Entonces, son todas preguntas. Desde ese lugar quiero ser escuchado, por favor. Así que, en unos días yo supongo voy a estar en Bolsón. Me gustaría también participar desde ese lugar. Intenté contactarme a través de un colega amigo con de una manera indirecta con la gente de Revista Cítrica, a través de Nazareno Robielo, y bueno, también imaginé que alguien iba a ver en este espacio y vine presencialmente porque me imaginé que a través de la virtualidad no se logran construir aquellas cosas que yo visiono en lo colectivo, así que bueno, acá estoy también para eso. No sé qué mucho más decir, pero bueno, sí, extender la mano y poder recibir a quienes tengan deseo de conversar un poco. Y bueno, mi intención es poder conectarme con todas ustedes, todas las personas, y bueno, que trabajar en equipo. Muchas gracias. Hola, hola, ahí está. Hola, hola. Bueno, soy Rosy, participo de una huerta comunitaria que tuvimos hace un par de meses intento de desalojo. Lo que quiero comentar es que me enteré, lo paró la medida una jueza, una precautelar, así que estamos trabajando y resistiendo ahí en Garay Pasco. Pero me enteré que últimamente se están levantando las huertas de la mayoría de la que hay en los CESAC, la huerta del Rawson. Entonces un poco los invito a esta relación que tenemos con la naturaleza, que es a partir de ahí, porque participan muchas escuelas, los niños se acercan, esto de saber del limón de dónde viene. Entonces, los invito a que se acerquen a las huertas de los barrios cercanos, como para que resistamos esto, porque existe una ley de huertas urbanas. Y bueno, este gobierno es terrible lo que está haciendo. Ahí en Constitución hay arranchadas, hay gente que duerme en la calle, y dormían bajo un gran árbol. En vez de resolverlo de otra manera, quisieron cortar el árbol para que la gente se vaya. Así de simple. Así que, bueno, eso nomás. Gracias. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien más quiere hacer una última intervención. Dale. Espero no ser negativa, pero a la pregunta que Guille cerró, ¿cómo construimos? Yo me pregunto, ¿con quién construimos? ¿Y por qué digo esto? ¿Se acuerdan cuando pasó lo de la reforma inconstitucional de Jujuy? C5N era, es verdad, que era el único medio de comunicación así masivo que publicaba. A los 3 días Massa asume su candidatura y se posiciona al lado de Morales. C5N dejó de mostrar las imágenes de Jujuy. Bueno, primer hecho. En el año 2013, cuando se estaba por modificar la ley de hidrocarburos, yo en aquel momento era vicepresidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, decidimos hacer una actividad de fracking y derechos de los pueblos indígenas y comunidades mapuches. Alcir Argumedo, Félix Herrero, Nilo Cayuqueo, que es un hermano mapuche súper conocido, y había un hermano del Observatorio Petrolero Sur. Lo pongo en asamblea, nosotros teníamos reuniones directivas todos los lunes. La verdad, Paula, tu actividad no suma, porque es una ley que produce o que va, que esa modificación trae trabajo, trae alternativas de trabajo y de energía. Yo le decía, yo era, además de vicepresidenta de la PDH, secretaria de la Comisión de Pueblos Indígenas, ¿no? 2013 estoy hablando. No, bueno, pero la idea es ver cómo podemos, y tuve que disfrazar la actividad en lo bueno que sería la modificación, aunque después se habló de otra cosa, porque yo sabía que nadie de la comisión directiva y de las autoridades de la PDH iban a estar en la actividad porque no les interesaba la temática indígena. Tuve que disfrazar en el organismo que yo me sentía representada en aquel momento, un organismo de derechos humanos, creo que es el segundo o el tercero de la Argentina, ¿no? Tuve que disfrazar esta actividad y yo me preocupaba porque decía, qué loco, porque en donde yo me sentía representada tuve que cambiar la imagen de cómo vender la actividad, o sea, fue venderla para poder hacerla y para que me den el espacio. Y después terminamos hablando, sí, de la ley antiterrorista de aquel momento, el derecho a la consulta, el concepto de territorio, el fracking, porque ahí empezó un poco, yo me tuve que sentar a estudiar cómo lo mal que hacía, cuando a mí los directivos de la PDH, gente súper reconocida en derechos humanos, te hablaban de lo bueno que las oportunidades laborales, el progreso, ¿no? para los territorios. Y ahí fue cuando empecé a dudar qué concepto era de organismo de derechos humanos, ¿no? Y después, una cuestión que siempre me hace ruido, que, como dijo el compañero, que no se puede defender lo que no conocemos. Y ahí es lo que me preocupa siempre, ¿no? En la Facultad de Derecho, quienes dan materias de temas indígenas o quien habla de ambientalismo son gente que ha estudiado, que es de la academia, que nunca pisó un territorio, que siempre nuestras voces fueron calladas en esos espacios. Incluso yo aprendí el concepto de comunidad indígena trabajando acá en Buenos Aires, o sea, trabajando, digo, acompañada de organismos. Para nosotros en Jujuy el concepto de AILU es lo que está siempre. Incluso no se hablaba en concepto de territorio indígena, sino se hablaba de territorio así como genérico, ¿no? Y eso lo aprendí leyendo un paper. Entonces, ¿y quiénes firmaban ese paper? Gente que es súper doctorado en no sé qué, no sé cuánto. Y ahí está el problema de esas voces, ¿por qué no llegan, no? Cuando nos invitan a dar una charla, cuando no somos el docente principal, cuando no cobramos, o sea, hacemos un favor de ir, porque queremos claramente que nuestra lucha se escuche. Yo ya estoy harta también de que me invitan a veces a facultad de acá, a facultad de allá, no soy la titular, no cobro, listo, tengo que concursar. Estoy hace 10 años dando clase y no cobro un peso, pero sí hay docentes que cobran por dar materia de derechos indígenas. Entonces, me hace un poco de ruido esto de con quién construimos. Y después, hago una pequeña reflexión, porque justo fue Guille la semana pasada o esta semana que publicaste algo sobre Jóvenes por el Clima, ¿no? Y que a mí me hizo ruido porque veo que hay algunas organizaciones que también son parecidas. Yo no replico comunicados de ciertas organizaciones y de ciertas ONG porque sé de dónde sacan su financiamiento, porque sé de dónde vienen ciertas cuestiones, Fundación Ford, que me hace ruido, bueno, y así puedo decir un montón que hoy forman parte de, que, bueno, organismos que están vinculados completamente con la Iglesia, cuando sabemos que la Iglesia ha sido bastante maldita, ¿no?, con las comunidades indígenas, la organización. Entonces, mi preocupación es que, nada, ¿con quién construimos, no? No puedo tolerar ver un Aníbal Fernández sentado en el 5N cuando fue el responsable de la masacre de Avellaneda. No puedo tolerar, ¿cómo se llama el que entró? A Felipe Solá, que trajo la soja y qué sé yo, cuando también fue cómplice de la masacre de Avellaneda, fue responsable político y de un montón de atrocidades, ¿no? Entonces, ahí me surge esto, que yo hay espacios que no me puedo sentar. Realmente, se había armado una mesa hace un par de años por cuestiones indígenas, estaba Felipe Solá, y vi gente, organismos de derechos humanos sentado al lado. Dije yo me levanto y me voy, la verdad. No, ahí es como mi límite, ¿no? Y esto es lo que me ha servido porque mi compañero me dice, bueno, pero tenés que ser más tolerante, es que hay cosas que por ahí ya no sé si tolerarlas, si hablamos de una reconstrucción de una sociedad o de ciertos paradigmas, y yo ahí no. No sé, y esto es súper individualista, que uno llama a veces a lo colectivo, pero ¿de qué manera construimos colectivamente, no? ¿Y con quién? Y eso es lo que a mí me hace un poco de ruido todo el tiempo, ¿no? Porque hay lugares que ya no puedo ir, no me gusta estar ahí, me siento incómoda. Hablábamos de la construcción de un Estado-nación racista y también en los organismos de derechos humanos son súper racistas. Fíjense quiénes son las cúpulas de las cabezas, ¿no? De cabellos, primero la clase económica social a la cual pertenecen, su forma de vestir y su forma de hablar, ¿no? Y te marcan constantemente. La academia te marca a cada rato, a mí me pasa a veces en el trabajo. ¿Y qué autor dijo? Ningún autor, lo dijo una hermana mapuche. No hay ningún autor, ni autora, ni paper atrás, lo dijo una hermana mapuche. Bueno, y como que todo el tiempo remarcar esas cuestiones, ¿no? La otra vez también, en el trabajo, yo trabajo en parques nacionales, soy empleada administrativa, o sea, no tengo ninguna decisión ni nada, apenas veo algunas cosas. Un comentario en un grupo que somos todas compañeras, ¿no? Y compañeres, dentro de la colectiva, hablando de las cuestiones de los desalojos de Pailaco, más que nada, que eran territorio de parques nacionales. No, pero ATE no puede salir a hacer un apoyo de eso. ¿Por qué no? Porque sabemos que también le tiran a las brigas piedras, a las compañeras guardaparques. Y yo dije, ah, tampoco acá puedo construir. Entonces dije, wow, realmente se me va achicando los sectores de construcción colectiva que uno quiere. Y esto lo podemos hablar entre hermanos y hermanas, pero por ahí al afuera, ¿no? Nos recuesta porque a veces decimos por la lucha, lo mismo que nos pasa con el machismo, ¿no? El patriarcado. Bueno, pero sabemos que acosó a tal hermana. Sí, pero hay que construir. Hay que construir la lucha y no, es violento, pero la lucha está por encima. Y no sé a veces hasta dónde. Y ese es como lo que a mí me viene girando hace 2 años, más que nada después de la asunción de Milei, porque el que creí que era el aliado, hoy lo veo también que no. No sé, yo siempre pongo esos 5 años porque es lo que más puedo ver y verlo a Sola Fernández y a ciertos personajes me da como, termino sacando y viene una peli. Y eso es lo que me preocupa, lo que me genera en el bocho mucho ruido, ¿no? Son preocupaciones que me hago todos los días. Bueno, en primer lugar agradecer la invitación a Mariano. Bueno, agradecer la escucha atenta de cada uno con otros, y coincido bastante me movilizo tu observación y poner el eje en cada palabra, porque es muy fuerte, con lo que decía recién también Paula. Porque muchos de nosotras y nosotros venimos de organismos de derechos humanos. A mí también me tocó en 2 ocasiones ser parte de la Asamblea Permanente presidirla en la ciudad de Olavarría, ¿no? Y tener esas mismas situaciones. Y también el año pasado me jubilé como docente en la provincia de Buenos Aires, con casi 27 años de servicio. Y me topé, estuve 11 años de gestión en una escuela de arte, y lo que yo vi, muchísimo racismo, muchísimo. Y de eso no se habla, y de eso no se quiere hablar. Claro, uno va a los gremios, porque dice, mirá, está pasando esto, se cierra la puerta. Va más arriba, se cierra la puerta. Y lo que quisiera decir hoy, más allá de todas estas experiencias personales, que seguramente en algún punto algo hemos vivido, todos en algún punto, en el caso nuestro, bueno, es muy evidente, por venir y pararnos y decir de quiénes somos, ¿no? Porque tranquilamente una podría acatar una cierta hegemonía en la identidad argentina y pasar inadvertida, yo decía, es más fácil, a pesar con todas estas complejidades que hablamos. Pero también considero que estos espacios son valiosísimos y va a depender de cada uno y de cada una. Considero que es un ciclo de cambio de época. Cuando estamos diciéndole que el patriarcado no va más, cuando estamos diciendo el sistema capitalista, el sistema extractivista, estamos diciendo que nosotros en nuestra vida ya dijimos no. El racismo. Coincido con la lectura de la compañera. Yo ese día marché y lo que vi y sentí fue racismo. Fue una gran alegría y exaltación y me alegró muchísimo ver que la diversidad de género dijeran fuertemente acá estamos, pero las miradas de racismo eran muy fuertes. Yo quiero y sueño que eso algún día se modifique, que no sean hegemonías, que seamos expresiones genuinas, así con todo lo que somos, con la complejidad, con la diversidad, que podamos marchar todos juntos, todas, todes, ¿no? Como querramos. Y yo creo que esto que se inició y que se ha iniciado con mucho, digamos, esfuerzo también, porque hay que ponerle el cuerpo, venir, estar y organizar y escuchar, que no sea en vano. Y yo creo que no. Yo creo que cada una de las palabras sirvió y aún en silencio, que lo llevemos atesorado, que lo trabajemos. Nosotros con los hermanos ya hicimos ceremonia, estuvimos ahí ceremoniando. No importa la forma que tengas. Lo importante que sea la intención y lo genuino. Eso. Tan simple y tan complejo como eso. Y empezar a formar comunidad. A mí la Pacha, la Ñuque me trajo para este lado. Me toca vivir ahora en este lugar, en esta altura de mi vida. Y yo quiero unirme al sueño de también del compañero. Yo quiero que Buenos Aires reconozca esa ancestralidad acá. Quiero ver el verde. Quiero sentir que va fluyendo y que esos edificios no tapen ese sol maravilloso que sale al amanecer. O cuando va cayendo el sol. O la noche con esa luna. Así que, queridos Puanuy, Puanay, como decimos amigos, hermanos, Pulamien, que nuestro sentir siga vibrando con el de la Mapu, que vamos encaminado y en armonía. ¿Feley? Gracias. Bueno, nuevamente gracias. Gracias al CIPREVA, está el secretario general, Agustín Lechi. No sé si querés decir alguna palabra. Nada, bueno, agradecer porque justamente es una casa que siempre está abierta para este tipo de locuras, de propuestas. Y me parece que, digo, por lo menos a título personal, que me voy en un estado de pregunta, ¿no? Que tan necesario en esta época, que nos impone que hay que buscar la certeza, y sin embargo, con todas las diversidades de miradas, nos vamos en estado de pregunta. Y me parece que la invitación es, aparecieron nombrados un montón de colectivos socioambientales, nosotros de medios, académicos y demás. Me parece que el desafío es ese, multiplicar las asambleas, que cada quien, según su oficio, su interés, busque cuál es el espacio colectivo. La mayoría de los territorios, barrios y localidades del AMBA y del resto del país hay radios comunitarias. Digo, en cualquier pequeño lugar hay una radio comunitaria, hay una biblioteca popular, una asamblea socioambiental, hay huertas urbanas. Digo, buscar esos espacios donde uno se puede encontrar con otros y otras, y por lo menos, digo, también en esto de la angustia a veces del individualismo y la atomización de las redes sociales, verse las caras, abrazarse, compartir un mate, me parece que es un montón. Así que, bueno, gracias nuevamente, y bueno, nos encontramos en las calles, en alguna otra asamblea, donde fuera. Sí.